y marchóse. Ay, pobre. Entonces, pero rápido se dieron cuenta que a mí el nazismo a mí me la pelaba, porque yo hice, yo no hago, cuando hago gestos, lo no hace sin pensarlo. No sé lo que. Entonces me soltaron en un sitio, iba yo con los ojos vendados, que era Mollet. Y ahí estoy, ¿no? Mollet. ¡Papa! ¿Qué? ¿En dónde has dicho? Repítelo. Mollet. En Mollet, Mollet. Ahí vivimos nosotros. ¿Qué me estás contando? Las ganas que tengo de verte, papa. Yo también. Y la mamá también te echa muchísimo de menos. ¿Cómo estará ya? Total. Con esos pechos que tenía, en fin. Nada, nada, está muy guapa igual. ¿Final feliz? ¿Qué? ¿Final feliz? Eso es que de estar por muchos sitios se me ha quedado. Eso lo digo yo. Bueno, pues menuda historia. No la de comedia que va a ser. Trepidante. Y de su padre, Elviro. Elviro, muchísimas gracias por participar y espero que tengáis un feliz reencuentro en ese lugar paradisíaco que es Mollet del Vallès. Gracias. Gracias a los dos. Y nuevamente... Ay, le quería preguntar si venía para comer. ¿Crees que...? Tenía cara de hambre. Mollet, Mollet. Seguro que sí. Qué alegría cuando se hace el trabajo bien hecho. Venga, temas seriosos. Poneros firmes. La integració, Medrano, la integració dels immigrants, tot i la crisi, és fonamental pel bon funcionament d'un, de qualsevol societat. Mm. És sort que hi ha gent com el Milton Pancorbo que fa una tasca fantàstica, jo crec, en aquesta història de la... No sé, de la integració dels immigrants. Milton, ¿qué hay? Hola, Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Estamos bien, ¿no? Bien. Dices bien, ¿no? Porque muchos inmigrantes están yendo ahora mismo del país por la crisis. Inmigrantes pero, y los que no son también. Pero ojo, muchos, la mayoría están quedando. Sí, sí. Y necesitan nuestra ayuda para ser, para dejar de ser unos mierdas extranjeros, bueno, y convertirse en unos mierdas autóctonos. No, no hace falta, ¿vale? Que sean, no, no hace falta quitamos que sean mierdas. ¿No? Ahora mismo... Mira, tú eres aquí, concéntrate. Tú eres aquí el que defiendes al inmigrante. Por supuesto, no, que se note, yo, hombre. Que se note. Mira, ahora mismo, por ejemplo, en la asociación estamos llevando a cabo una iniciativa, yo creo que es preciosa, de recuperación de objetos. Uh-huh. Mira, muchos inmigrantes, cuando llegan, para ellos esto es una especie de otro planeta. Bueno, depende de dónde vengan. Sí, sí. Sí, sí, otro planeta, sí, claro, es como otro mundo, otra sociedad. Bueno, no sé. Así que lo que hacemos es recoger objetos que tenemos aquí para que les puedan servir a ellos, que se sientan como en casa. Objetos que tenemos, que son objetos extranjeros, recogéis, se los damos a ellos para que se sientan como, vale, en casa. Recogéis objetos por aquí que podrían ser muy perfectamente de sus países, para que aquí mismo se sientan, exactamente, como en casa con esos objetos. Porque de sus países. Pañuelos palestinos. Hay muchos, por la ciudad, hay demasiados, ¿no? Tal vez. Bueno, máscaras africanas que la gente tiene en las casas, camisetas de la selección de Argentina o de Brasil, uh-huh, gorros del altiplano, esos gorros, sombreros mexicanos. Sí, esto es lo que vamos recogiendo. Vais recogiendo eso y luego lo donáis a inmigrantes para que vean que aquí también hay un trocito de su país, ¿no? Sí. Vale. Sí, pero bueno, a ver. No damos al inmigrante lo que es de su país. ¿Ah, no? No, mira, te explico. A ver, ¿cómo va entonces? Tenemos ayer, antes de ayer, dos chicos de Mali que vinieron. ¿Mali, ¿no? África? Entonces, para que se sintieran un poquito como en casa, les dimos una camiseta de Neymar, un gorro mexicano, pues, un boomerang australiano y un pañuelo palestino, ¿sabes? Pero eso les hace sentirse como en casa. Claro. Son de Mali, ¿eh? Por supuesto. O son de Brasil. Pero todos vienen del mismo lugar, el extranjero. Mundo global, Íñigo, ábrete, no seas cuadriculado, mundo global, ¿sabes? ¿Entiendes? No, es que no. Mundo global, no, pero nos, a ver... Nos cuadriculamos... Pero si eres tú el que tienes que defender a su... Cada uno es de su país. ¿Tú sabes cómo estaba el maliense este con la camiseta de Neymar y el sombrero palestino? Pero no es de su país lo que le estás pero dando. Pero se siente como en casa porque está en extranjero, ¿no? Sí, pero no todos los extranjeros son del mismo país. No metas a todos en el mismo saco. ¿Hay alguien esperando al teléfono, no? Hay alguien esperando al teléfono. Te quiere pedir un consejo, creo que se llama Bruce. Bruce. Hola, Bruce. Hola, Bruce. Hola, especialista. Hola, señor Pancorbo. Hola, Bruce. ¿De dónde eres, amigo? Pues mira, yo soy de Australia. Ah, Australia, muy bonito, y muy entonces, grande. Yo te cuento un poco así nuestra idiosincrasia. O sea, los australianos, ¿sí?, tenemos una costumbre. ¿Cuál es? Pues siempre que vamos a beber chupitos. ¿Siempre que te bebes chupitos? Sí. Así, lo que hacemos con el primer chupito es tirar el licor al suelo y luego no comernos el vaso de chupito. Este es... ¿Masticado? ¿Eh? ¿Masticado? Masticado, tragado. Según tiráis el alcohol, bebé, y coméis el vaso. Exactamente. ¿Eso hacéis en Australia? Esto desde hace 4 siglos. Oh. Entonces, esta noche, yo te quería consultar una cosa. Esta noche viene el novio de mi hija a cenar. y a mí me da no sé qué hacer esto. Bueno, ¿por qué? Igual le parece una cosa pintoresca y para contar amigos, ¿no? Es que su novio no tiene dientes. Es por un tema de drogas. Es un mellao. Y yo no sé. Lo de comerse un vaso de cristal igual es jodido para él. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, yo no sé si mantenerme fiel a lo que son las tradiciones de mi tierra de hace 4 siglos. Sí. O, por el contrario, pues hago la vista gorda, como que no le veo, me giro así, y le demos los chupitos con las personas normales, no sé. A ver, es una cosa clara, él no te puede obligar a que abandones tus tradiciones y acojas las suyas, porque eso es imperialismo, claramente. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Tú qué harías? ¿Y tú? No, tú primero. No, ¿yo? Sí, ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues le diría que si quiere comerse el vaso, que se lo coma. Y si no, que no pasa nada. A mí me parece correcto esto. ¿Seguro? Seguro. Hostia, sí. Pues muchas gracias. De nada, hombre. Es que no tenía ni idea cómo solucionar el tema. Estaba ahí un poco como el tío ese que se quería tirar de la estratosfera. Para eso estamos, para eso estamos. Dos cositas, gracias. Muchas gracias, don Paco. Dos cositas sobre la sección. Primero, no es lo que esperábamos, ¿eh? No sé si era australiano. Es el representante de las, no sé, de los inmigrantes aquí. Ojo, atención, no, que Australia no, que los australianos son inferiores a los otros. Vale. Y segundo, los, no sé, los favores, no, los consejos que te piden tampoco me parecen a mí muy, con mucha enjundia. ¿Hemos ayudado a un hombre o no? Sí, es que me parece increíble, Íñigo, de verdad, es que... Ens hem partit el que no està escrit. Estic hiperventilando. I ara sí que és el moment, després del bacallà, després és el moment de ja fer encarregar la mona, perquè dilluns després ens pilla tots en calces. Mm-hmm. Envieu missatges a especialista@cadenaser.com si voleu alguna mena de comunicació i missatges també a Secundaris Compte en Twitter. I us recordem que dilluns farem programa també en directe aquí, el dia de la mona. Dilluns. Aquí, a la cadena, sí. Gràcies, Juli. Juli, moltes gràcies. Encara la setmana. Adéu. Vinga, vete. Lady Madonna.